A ver si es que se tiene un conductor resistividad longitud y A. Pero otro, que no sé qué resistencia tiene, pero si es del mismo material, va a tener la misma resistividad. La longitud es el doble. Y la tercera. Con el 2 se multiplica y sí tiene que es 6R. Ya problema 2. Listo, 52. Sería 52 por 10 a la menos 2. A ver, solamente aquí hay que tener cuidado con las unidades nomás, con los valores. Porque, como me dicen que 4 milímetros es de diámetro, del grosor de la sección transversal, entonces debo entender que el radio es 2 milímetros. O sea, 2 por 10 a la menos 3 metros. Y eso servirá para hallar el área. Por radio al cuadrado. Entonces sería 4pi por 10 a la menos 6 metros cuadrados, ¿no? Así sería el área. Ya con eso ya puedo encontrar la resistencia. Resistividad 2,6 por 10 a la menos 8. La longitud dice que vale 16pi. Y el área es 4pi por 10 a la menos 6. ¿No es cierto? Y acá hay un 4. Y 4 por 2,6. Así sería, ¿no? 10,4 por 10 a la menos 2. te pide diferencia de potencial, el voltaje, que es intensidad por resistencia. La intensidad es 5, resistencia 10,4 por 10 a la menos 2. ¿Así saldría? Y ahora sí, 52 por 10 a la menos 2 volts. Sí, entonces sale 52, la D. Vamos a poner a 3. ¿Cómo hacen el problema 3 ahora? Sale 1,5 pi. Así es. No sé, vamos a ver. Así es, Cristian. Todas están en paralelo. Por eso es que, por ejemplo, si el punto A lo pongo como punto rojo, mira, punto rojo, mientras no haya resistencia, el rojo se propaga. Mientras no haya resistencia, el rojo se puede propagar. ¿Ves? Mientras no hay resistencia, se propaga. Ya, ahora el punto B, punto morado, Esa curvita, por si acaso, esa curvita te dice que no hace contacto con el alambre horizontal. Esa curvita te está diciendo que alambre vertical pasa por encima, pero no hace contacto, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, el 3 está entre morado rojo, el 9 entre morado rojo, el 18 entre morado rojo y el 3 entre morado rojo. Cuando están conectados todos entre los mismos puntos, ese es paralelo. ¿Ya? En todo caso, si lo quieren redibujar, no hay problema. El rojo es el punto A y el morado es el punto B. Y como son 4 resistencias, entonces yo puedo colocar las 4 resistencias de esta forma. Si esta figura es la misma que el problema original, los valores, ya el orden no importa. Bueno, aunque para la solución sí me va a importar. Y lo pongo así. Ahí está. Y le decía que sí me importa. ¿Por qué? Porque 18 con el 9 me da 6. Producto entre suma. El 6 con el 6 me da 3. Cuando son iguales te da la mitad siempre. Y el 3 con el 3 también son iguales, te da la mitad. Entonces, resuelto el problema 3. Sí, así es, Cristian. Watts es potencia. Problema 4. El 4 sale de 2. Sale 2 entonces. Entonces sale 2. A ver, vamos a intentar hacer el problema 4, donde los puntos A y B son los puntos principales. El sol se propaga hasta aquí. Ya te dije que esta curvita indica que no hace contacto con el otro alambre. Acá le pongo punto anaranjado y acá también sería anaranjado. ¿No? Entonces vamos a redibujar el problema. Punto azul. Punto rojo, punto anaranjado y el punto morado. De hecho, entre el azul y rojo hay 2/5. Entre anaranjado y morado, uno que es 4/25. Ahora, este 12 está entre azul y naranja. El 9 entre azul y naranja. El 6 entre azul y naranja. Y el 3 entre azul y naranja. Los 4 que están aquí están en paralelo. Están los 4 en paralelo. No sé cuál con cuál convenga. a ver, ¿por qué? Sí, disculpen. Ya más bien. A ver, le decía que podía colocar, no, estaba justamente viendo que coloco 12 con el 6 y luego el 9 y luego el 3. No, como están en paralelo, de repente colocarlo así, un tercio más un noveno más un sexto más 1 sobre 12. Ya, a ver, mínimo común, que sería 36, ¿no? Acá sería un 12, y acá sería un 4, acá sería un 6 y acá un 3. Ya 10 más 15, 25 sobre 36. Pero como hay que invertirlo, entonces sería 36 sobre 25. Ese 36 sobre 25 estaría reemplazando a estos 4. Y estaría en serie con los otros dos. Y acá sería más 4 sobre 25 y más 2 quintos. No, en todo caso acá sería 40. Sí, 40 más 10, 50 entre 25, 2. Efectivamente sería 2. A ver, el que sigue. 5. Ya aquí es donde dice la potencia, ¿no? Que entrega la fuente al circuito exterior. Ya, la potencia que entrega la fuente al circuito exterior, lo que tengo que hacer acá es reducir todo a una resistencia equivalente. Si ustedes se dan cuenta, el 3 con el 1. Sí. Este es 4. Este 4 en paralelo con 12. El 12 con el 4 me da un 3 en paralelo. 48 entre 16, no 3. Y ese 3 con el 15 me daría 18. Entonces, al final, ustedes tendrían una fuente de 18 voltios conectada a una resistencia que sería, ¿cuánto? 18 ohmios. Y preguntarles corriente eléctrica que pasa por acá ya es una ofensa para ustedes, ¿no? Un amper. No, porque voltaje es intensidad por resistencia. Y como piden potencia, es el voltaje, la fuente, por la intensidad. 18 por 1. Ya parecía raro ya, Cristian, ya. Esa respuesta era medio rara. Dieciocho watts a la pregunta 5. La 6 dice allá la lectura del amperímetro ideal. Ya, aquí es donde le decía, no se preocupen por el amperímetro ideal porque puede ignorarlo. Lo que está preguntando el problema es qué corriente pasa por ahí. Ese es todo el problema. Ya, como ven, he vuelto a dibujar el problema, pero sin el amperímetro. Ya, como el amperímetro es ideal, repito, no te altera el problema. Lo único que te está preguntando el problema es, averigua qué corriente pasa por esta zona, por donde está el amperímetro. La verdad es que yo no sé si es hacia arriba o hacia abajo la corriente. De eso, cómo se trata el problema, de averiguar. Pero voy a... A ver, corre un riesgo. Voy a suponer que la corriente va hacia arriba. ¿Ya? A ver. Voy a aprovechar que tengo acá puras baterías y dos resistencias. Entonces, señalo los extremos del 2.A y acá punto B. Y voy a hallar el potencial entre A y B. Diferencia el potencial entre A y B. Ya hemos explicado que las pilas ya vienen con su propio signo. Así no lo digan, ya sabemos que la línea pequeña es menos y la grande es más. Aquí la grande más, la pequeña menos. Acá al medio, arriba es más y abajo menos. Entonces vamos a plantear la ecuación así. El potencial eléctrico en el punto A... Vamos hacia abajo, no hay nada aquí en el camino. Vamos luego, vamos a saltar del menos al más. Más 6. Llegamos a este punto, subimos ahora del menos al más. Más 4. Llegué al punto B, potencial en B. Y de acá deducimos que la diferencia de potencial de B menos A es igual a 10 voltios. ¿Eso qué significa? Que el potencial en B es mayor que el potencial en A. Ah, entonces, aquí a la derecha del 2 es más, aquí es menos. Significa que la corriente va a ir desde B hacia A. Esa corriente le llamo corriente 1. ¿Y cuánto valdrá esa corriente 1? La corriente 1 es la diferencia de potencial entre A y B, que nos ha salido 10 voltios, entre la resistencia que vale 2 ohmios. Y me sale 5 amperes. Mira, todo ese cálculo es para hallar la corriente que pasa por la resistencia de 2. De la misma forma voy a hacer con la resistencia de 4. Aquí a este punto le llamo punto C. Ya, y empezaría también igual. Empiezo con el punto C, potencial en el punto C. Vamos hacia abajo y aquí no hay nada. Volteamos a la izquierda, pasaremos del menos al más, más 8. Subimos ahora, del menos al más, más 4. Llegamos al punto B, igual potencial en B. De acá deducimos potencial eléctrico en el punto B menos potencial en el punto C es desigual a 12. Ya, ahora, con esto estamos diciendo que el B tiene más potencial que el C. El B más potencial que el C. Ah, o sea que acá es más y acá menos. La corriente entonces está yendo hacia la derecha. Esa corriente le llamo corriente 2. Hallemos la corriente 2, que sería el voltaje entre B y C, nos ha salido 12, y la resistencia que hay ahí es 4. 3 amperes. Entonces, ¿cuál será la respuesta a esta pregunta? ¿Cuánto la corriente que pasa por esa fuente de 4, cuándo es esa corriente I? Primera ley de Kirchhoff, corrientes que llegan al nodo es igual a corriente que salen del nodo, sale a la izquierda y 1, 5, sale a la derecha y 2, 3, ¿cuánto debe llegar? 8. ¿Lo vieron, lo vieron, lo vieron? Sí, entonces la corriente que me pide el problema y la suma de I1 más I2. A ver, ¿alguna consulta que tenga con respecto a este problema? A ver. Todo claro entonces. Vamos al problema 7. De tercios. Ya. Ya, también dice Héctor 20 tercios. A ver, vamos a resolver este problema 7, pero miren cómo lo voy a resolver, ¿ya? Hemos dicho que en una fuente de energía, una pila, línea pequeña menos línea grande más. Y la convención dice que la corriente debe salir por el más. Entonces, por acá hay una corriente. Esa corriente va a dar la vuelta, va hacia la derecha. Y cuando llega a este punto, se va a tener que repartir un poco para arriba y el otro poco hacia la derecha. ¿Ves? Esta corriente que va hacia arriba va a continuar, va a pasar la resistencia. La corriente que va hacia la derecha va a seguir avanzando, llega al punto B, va a subir por esa resistencia, pasará esa resistencia, luego gira a la izquierda, se junta con la que va hacia arriba y nuevamente sale hacia la izquierda. Esa corriente llega a la esquina y luego va hacia abajo. Así se distribuye la corriente. Pero mi pregunta sería, cuando llega hasta este punto, ¿cómo es que se va a repartir? ¿Mita, mita? Dijimos que cuando están en paralelo, las corrientes se reparten de manera inversamente proporcional a la resistencia. Más resistencia, menos corriente. Menos resistencia, más corriente. Ah, pero aquí, miren, las resistencias son iguales. Ah, entonces, si son iguales, entonces digo, por acá pasará una corriente I. Entonces, por acá también pasará una corriente I. Para que suba una I y avance una I, tiene que venir dos I. Acá es dos I. Esta I llega al B, sube, sigue subiendo, avanza a la izquierda. La otra continúa subiendo. Esta I con esta I se encuentra y se juntan formando dos I. Llegan a la esquina y bajan dos I. Y coincide todo. Ese es el reparto de corrientes. ¿Ya? Ahora vamos a hallar la corriente eléctrica, el valor de I, porque me están preguntando diferencia de potencial entre A y B. Entre A y B. Entonces me falta averiguar cuánto vale I para multiplicar por 10 y esa es la diferencia de potencial. ¿De acuerdo? Ya, lo otro es, no olvidar que en la resistencia, cuando la corriente pasa por una resistencia, siempre la corriente va del más al menos. Aquí va del más al menos. ¿De acuerdo? Ahora planteamos entonces la ecuación. La ecuación, segunda ley de Kirchhoff, suma de voltajes igual a cero. Empiezo por cualquier punto. Si empiezo por la esquina superior izquierda, vamos hacia abajo, pasamos del menos al más y tendremos más 10 voltios. Seguimos bajando, damos la vuelta y subimos más menos, de más a menos, colocamos menos intensidad por resistencia. Seguimos subiendo, damos la vuelta y pasamos del más al menos, menos la intensidad por la resistencia, o la resistencia por la intensidad, y todo igual a cero. Aquí hay 10 y acá hay 20, son 30, y acá hay un 10. Sí. Así sería. A ver, verifique. Sí, está bien, está bien. A ver. Ahí entonces. Ya, entonces la pregunta era potencial entre A y B. Es solamente intensidad por resistencia. Entonces no sale 20. Sale 10 tercios. Vean dónde fue la falla. Bien, bien. Por eso está bien que ustedes resuelvan. Ya yo después yo confirmo nada más con la solución. Que ustedes puedan corregir también. Allá. Te faltó seguridad. No importa, dile nomás, ustedes han fallado, yo sé más que ustedes. Ajá. Justamente es lo importante, Cristian, lo es lo más importante, encontrar dónde fue el error y eso ya corregirlo. Ya, claro. Así es. No siempre en paralelo se reparte la corriente. Y cuando son iguales la resistencia, pues la corriente también serán iguales. el problema 8, vamos a tener que plantearlo con dos ecuaciones. Por ejemplo, en el recorrido superior, yo voy a suponer una corriente que va en sentido antihorario. Esa corriente le llamo I1. Y en el recorrido inferior asumo una corriente que va en sentido horario. Llamo corriente I2. ¿Ya? Esas corrientes servían para poner los signos en la resistencia. Si la corriente I1 va por arriba a la izquierda, entonces acá es más y acá es menos. Y cuando va por la D4 a la derecha, entonces acá es más y acá es menos. El I2 va a la izquierda, aquí es más, aquí es menos. En las pilas, la batería, ya dijimos que ellas vienen con su propio signo, la chiquita es menos, la grande es más. Acá también la chiquita menos, grande más. Ahora planteo la primera ecuación, arriba primero. Ya primero arriba. Voy a partir de esta esquinita. Vamos a la izquierda. Del más al menos, pongo menos intensidad por resistencia. O sea, 3 por I1. Luego de menos al más, más 5. Vamos a la vuelta. Del más al menos, menos. El 4, que es la resistencia, por la intensidad. Pero por el 4 están pasando dos corrientes, por eso tengo que sumarlas. ¿No? Y las dos van a la derecha. Damos la vuelta y sumamos igual a 0. Ahora, ordenando todo esto, lo pongo como 7 y 1 más 4 y sub 2, y todo esto es igual a 5. Una primera ecuación. En el recorrido de la parte inferior, hago lo mismo. Parto de esta esquinita inferior derecha, vamos a la izquierda, pasaríamos del más al menos. Menos 2 veces y 2. Luego en la pila, del menos al más es más 2. Subimos, damos la vuelta por el 4, de más a menos, menos. Y 4 que multiplica a la suma de las dos corrientes. Y todo igual a 0. Ya ordenando esto, me sale 4 y 1. Más 6 y 2. Igual a 2. ¿No es cierto? Y la verdad es que aquí no se puede hacer mucho, porque a lo mucho puede sacarle mitad. 2 y 1. Más 3 y 2. Igual a 1. Ahí tendría las dos ecuaciones. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Ya salió, ¿no? Ya, pero me pide la potencia en el centro. La resistencia de 4. Necesito hallar de todas maneras el I1 y el I2. Bueno, no queda otra. Aquí por 2, 14 y 1, 8 y 2, igual a 10. Acá por 7, 14 y 1, más 21 y 2, igual a 7. O sea que si restamos, los 14 se van a ir, 21 menos 8 sería 13. Sí, ¿no? si está bien, si no, 13. Y acá me queda menos 3. Y ya tengo el I2 negativo. Ya, a eso quería llegar. Cuando a ti te salga negativo, significa que realmente entonces la corriente no va así, sino en sentido contrario. ¿De acuerdo? Entonces la corriente va en sentido contrario. Pero el valor es correcto, ¿va? El valor es correcto, 3 sobre 13. Con ese valor encontrarías el I1, y bueno, ya tienes I1, tienes I2, ya puedes hallar la potencia en esa resistencia. Ya, porque la potencia, recuerda que es la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia, pero en este caso tendrías que sumar las dos corrientes, 1 y 2, al cuadrado y por la resistencia. Y con eso ya haría la potencia. Ya, en todo caso, les dejo a ustedes esa tarea entonces. Sí, todo está correcto. Listo. Ya, una consulta, muchachos. Falta. Preguntas, falta, dudas. Falta. Si no, ya nos vamos a almorzar. Listo, chicos. Entonces, nos despedimos hasta la próxima semana con el tema de, nos tocaría que electromagnetismo, ya, por si acaso. Así que vengan con el cerebro, pero bien formateado, ¿ya? Ya sin virus. Hasta la próxima semana, Héctor. Cuídate, Cristóbal.